decir que estoy algo preocupado. Es por esa mujer que a poco ya me tiene hipnotizado. Lo que tengo que hacer es olvidarla. Su amor no me hace bien. Es obvio que no puedo contar.